Yo me siento en victoria para la gloria sea el Señor. Bendito sea Dios. Bueno, yo pertenezco a un ministerio llamado Las Esther. Yo quiero que ellas pasen por aquí, por favor. Yo quiero que ellas pasen y quiero que a la muchacha que el Señor le dio la visión del ministerio, ella les hable sobre brevemente sobre de qué se trata este ministerio. Les aseguro que hoy habrán corazones restaurados en esta noche. Les aseguro que traigo palabra de Dios, porque si no, no estuviera aquí. Bendito es el Señor para siempre. Yo voy a dejar a nuestra hermana Jenny y ella nos explicará. Dios le bendiga a todos. Están bendecidos, ¿verdad que sí? Como la hermana le comentaba, pertenecemos al ministerio Las Esther. ¿Cuántos han escuchado de ese libro? Esther, una reina valiente. El Señor nos escogió como mujeres valientes, mujeres guerreras. Y le voy a leer un versículo bíblico. Esther 4, 14, 15 y 16. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Ella confió en Dios como confiamos todas nosotras también. El Señor me puso eso en mis manos. Me decía que formara un ministerio llamado Las Esther, mujeres guerreras y mujeres valientes que iba a levantar en la comunidad de la Zanja. Mujeres que iban a ayudar a muchas iglesias en este lugar, que íbamos a ir lejos también, porque nosotros creemos en Dios y creemos lo que Él nos ha prometido. Y el ministerio forman parte 12. Como los 12 discípulos, el Señor me decía, son 12 porque voy a sacar 12 ministerios poderosos. Amén. Y yo creí en eso y está formado. Y esto no se queda aquí, vamos a seguir avanzando. Amén, ¿verdad? Amén. Vamos a entregar a Jenny y a Lucy para que hagan una breve oración y adoración. Dios le bendiga. Es un privilegio estar en esta noche compartiendo con ustedes. Aleluya. Vamos a adorar el nombre del Señor un momento antes de empezar la ministración. Gloria al Señor, porque la alabanza destruye fortaleza. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mi alma recibe la gloria, Señor. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuyo es el reconocimiento, Señor. Oh, no hay nadie, nadie, nadie como tú, Señor. Oh, nadie como tú en el cielo ni en la tierra, Señor. Nadie que se pueda igualar a ti, Señor. Oh, es que no hay, no hay nadie, Señor. Ese que manda la basorre, que manda la basorre. Gloria a ti, Jesús. Para darte el honor, Señor. los cielos son abiertos. Los cielos son abiertos. Espíritu Santo, paséate por este lugar. Oh, te adoramos, Rey. Oh, te adoramos, Rey. Exaltamos tu presencia, Señor. Oh, exaltamos tu presencia, Dios. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Digno, digno de alabanza. Digno de adoración. Dile, tú eres digno. Dile, tú eres digno. Dile, tú eres digno. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Vine a provocar tu gloria. Vine a provocar tu gloria. Vine a provocar tu gloria, Señor. Aleluya. Oh, yo vine a provocar, es como un río de alabanza que fluye, que sale de nuestro interior para el Rey, para el que vive por los siglos, para el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el guerrero, Señor. Ángeles guerreros con espadas desenvainadas ahora. Ángeles que nos cubran y nos protejan, Señor. Ángeles guerreros, Padre. Ahora, Señor, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Tus ángeles están aquí. Oh, poderoso. Gloria, gloria. Oh, poderoso. Oh, poderoso. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, oh, poderoso, oh, gracias, Señor. Oh, gracias, digno, Señor. De alabanza. Oh, digno de alabanza. Digno de alabanza eres, Señor. Oh, digno. Tú eres digno, Señor. Oh, digno. Tú eres digno, oh, digno. Oh, digno de alabanza. Oh, digno de toda adoración. Eres digno, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Oh, aleluya. Señor, santo eres, Rey. Santo y poderoso eres. Oh, tu presencia. Oh, que empiecen ángeles a pasearse ahora. Ángeles que empiecen a moverse ahora. Ángeles guerreros ahora. Ángeles guerreros ahora. Oh, que se implante tu reino ahora. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Ahora, Señor. Espíritu Santo, muévete. Oh, Espíritu Santo, muévete ahora. Espíritu Santo, llena ahora. Oh, Espíritu Santo, rebosa ahora. Ahora rebosa, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, abra mi corazón para adorar. Aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Santo y alabado. Oh, santo eres, mi Dios. Oh, santo, santo, santo, santo eres, Señor. Digno de alabanza. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, te bendecimos. Oh, no nos cansamos de adorarte, Padre. Oh, Señor, limpia los aires. Tú nos has creado para esto. Tú nos has creado para esto. Para adorarte. Para bendecir tu nombre. Para declarar tu reino. Para declarar tu reino a toda lengua, a toda nación. Oh, santo eres, Señor. Permítale al Señor que se mueva. Poderoso. Oh, permítale al Señor que se mueva. Poderoso. Aleluya. Oh, abro mi corazón para recibir. Abro mi corazón para recibir. Oh, yo no sé a qué tú has venido. Yo no sé a qué tú has venido. Ni a qué te ha llamado el Señor. Pero tú estás llamado para adorar, para entregar lo mejor de ti al Señor, para entregar lo mejor de tu corazón, lo mejor de tu vida para el Señor. Oh, aleluya. Sí, Dios. No, oh, venimos, sí, a salir, Señor, igual. Aquí estamos, venimos a salir diferentes, Señor. Hemos venido a salir diferentes, Padre. Gracias. Oh, a gracias, ti sea la gloria. Gracias. Oh, a ti sea la honra. Oh, tú vives y reinas. Tú estás coronado por los siglos de los siglos. Oh, tú estás coronado. Un aplauso al Rey. Hoy los cielos te dicen santo. Aleluya. Hoy nosotros también te adoramos. Decimos, oh, Señor, gloria. Oh, que suba, oh, como un fragante, que suba ante el trono, como perfume agradable, oh, ante ti, te Señor, mejor, oh, que suba ante tu presencia, aleluya, como olor fragante, Santo, de nuestra adoración. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, desciende y llena. Señor. Ahora, Señor, sea aceptada por ahora, ti, Señor, en el nombre, aleluya, de Jesús. Ahora, oh, en el nombre, santo de eres, sobre Señor, todo nombre. Oh, bendecido, en el nombre de Jesús. Bendecido, bendecido, en el nombre bendecido. De Jesús. Oh, no nos cansamos en el nombre de adorarte. De Jesús. Oh, Aleluya. Mi pasión es adorarte. Mi pasión es escucharte. Oh, cuando adoro, Señor, tiene algo que ocurrir en el mundo espiritual. Oh, y mi vida es marcada. Y mi vida es diferente, Señor. Porque te provoco con mi adoración y mi alabanza. Oh, yo te provoco con mi adoración y mi alabanza, Señor. Aleluya. Cuando abro mi boca, solo es para adorarte. Solo es para adorarte y para verte a ti, Señor. Solamente para adorarte y para verte a ti, Rey. Aleluya. Oh, levantamos altar de adoración. Abre tu boca y adora. En esta hora levantamos altar de adoración a ti, Señor. Oh, Santo. Maravilloso, en el nombre Dios, de Jesús. Maravilloso, en el Señor, nombre de Jesús. Maravilloso, Señor. En el nombre de Todopoderoso. Oh, en el aleluya, nombre del que vive y reina. Oh, Santo. Aleluya. Santo, Santo. He escuchado Santo, tu voz. Aleluya. Te he mirado a ti. Oh, aleluya. Señor. Aleluya. Oh, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Rey. Aleluya. Mi alma adora. Oh, santo y poderoso eres, Jesús. Mi alma bendice. Oh, mi alma te glorifica, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, a Él. Te alabamos, a Él. A Él. A ti nos rendimos. Aleluya. Implantamos tu reino en este lugar. Implantamos tu reino en este lugar. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Algo grande comenzó. Sí, Señor, aleluya. Empieza a adorar. Gloria a Él. Y mi espíritu se eleva. Ya tu gloria descendió. Al estar en tu presencia, cuán grande es tu presencia, Señor. Oh, algo grande comenzó. Aleluya. Aleluya. Señor. Y mi espíritu se eleva. Es que tu gloria descendió. Santo, dígaselo, Santo, aleluya, Santo, digno, digno, digno, en tu presencia. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, abre tu presencia, Señor, estamos. Abre tu boca, iglesia, y adóralo a Él. Oh, su presencia brota en este lugar. Y mi espíritu se eleva. Es que tu gloria descendió. Por eso te decimos, Santo, tú eres Santo, aleluya, Santo, dígale a Dios, Dios, tú eres Dios, a ti. Salvador y te salva. Oh, venimos ante tu altar a adorarte. Aleluya. Porque han marcado la diferencia con nosotras, Señor. Oh, porque ha visto nuestro corazón adorador. Y por eso nos escogiste. Oh, y por eso nos escogiste. Porque creemos en ti. Aleluya. Oh, el que cree verá su gloria. El que cree verá su gloria. Oh, el que cree verá su gloria. Aleluya. Y yo creo. Y yo creo. Y yo creo. Porque tú eres santo y poderoso, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, muévete. Oh, sí, Espíritu Santo, muévete. Noche, iglesia. Oh, gracias, gloria, Señor, al Señor. Vamos a dejar. Yo no lo digo porque he oído. Aleluya. A otra persona, sino porque lo he vivido. Y yo me gusta hablar cuando he tenido experiencia con el Señor. Déjame decirte que si tú entras por esa puerta y tú no dispones tu corazón a adorar al Señor, te va como viniste. Tú tienes primeramente que entregar tu corazón al Señor. Amén. Y así tú entregas tu corazón, tú vas a recibir. Primeramente tú le das a Él. Porque si tú vienes a entregar, como tú entregas, tú recibes. Aleluya, comienza a entregar. Abre la puerta de tu corazón. No te vayas como tú entraste. Porque déjame decirte, el Señor está aquí. Yo no sé si tú has sentido la presencia de Dios, pero aquí hay algo. Yo te digo, el Señor está aquí. No te vayas como entraste. El Señor va a marcar vida en esta noche. No sé si tú lo crees, pero el Señor va a transformar corazón en esta noche. Aleluya. Comienza a decir: aquí estoy, me despojo en tus manos, Señor. Yo soy una vasija, pero no la vasija que yo quiero que yo soy, sino la vasija que tú quieres que yo sea. Y comienza a decirle: aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Comienza a rendirte. Si te quieres ir de rodillas, vete de rodillas. Ay, garrabo. Pero es un corazón. Pero comienza sincero. A decirle: soy, estoy aquí y tú eres humillado, el que manda. Humillado. Aleluya. Oh, vamos a adorarle en esta hora al Señor. Hey, dile a todo el que está a tu lado: prepárate para recibir. lo que el Señor tiene para ti. Aleluya. Si esto es emoción, quiero vivir emocionada siempre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Me encanta adorarte. Me encanta exaltar tu presencia. Oh, cuando entro en tu presencia, todo mi entorno cambia. Todo se vuelve diferente. Oh, llega la paz. Oh, aleluya. Ay, mi alma bendice, oh rey. Oh, yo te ay, porque puedo hablar de tu grandeza. Tú vas ay, porque a trabajar, puedo hablar, Señor. Señor. Hoy cuando tú corazón vas podemos a adorar. Tú vas, ay, cuando así podemos adorar. Tú vas a trabajar. Tú lo vas a hacer. Porque algo nos has enviado. Aleluya. Oh, trabaja, Señor. Oh, trabaja, Señor. Oh, muévete, Jesús. Aleluya. Oh, el poder del Señor es lindo. Vive para siempre. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Por lo que has puesto en mi vida. ¿Sabes algo, iglesia? Los héroes actúan mientras los demás se quedan mirando. Nosotros hemos decidido actuar. Nosotros hemos decidido ser héroes y actuar conforme a la voluntad de Él y dejándonos guiar por Él. Aleluya. Pero siempre teniendo fe y creyendo en lo que Él nos prometió. Aleluya. Y hemos visto su gloria. Hemos escuchado su voz. Hemos visto todo lo que nos ha prometido. Y aún falta más. Aleluya, porque no hemos levantado como reinas. Oh, no hemos levantado como reinas. Oh, sí, Señor. Porque más grande es aquel que a mi lado va. Oh, y Él me respalda. Oh, sí, Señor. Dispón tu corazón y no te quedas mirando. Y empieza a provocar a Dios. Empieza a provocarlo a Él. Y es a Él que debemos provocar. Es a Él que lo debemos provocar. Porque cuando provocamos el reino de Dios, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Aleluya, se lo digo por experiencia propia. Oh, la adoración mueve. La adoración abre ventanas. Oh, la adoración quita toda piedra de tropiezo. Aleluya. Oh, mi alma se goza. Oh, Señor. No me canso de mirarte. Oh, no me canso de adorarte. Oh, no me canso de adorarte. No importa cuántos se levanten contra mí. Oh, porque tú eres el que está conmigo. Hoy cuando me enfrento, y cuando me enfrento, me ven a ti, Señor. Y no importa cuánto se levante, oh, no importa cuánto me señalen, no importa, porque yo lo miro a Él y yo lo escucho a Él. A Él, al que me llamó, al que me restauró, al que cambió mi vida. Oh, a Él. Solo a ti sea la gloria. Solamente a ti, Rey. Oh, gracias, Señor, por ser la persona que me has hecho. Gracias, Señor. Oh, yo no me canso de adorarte. Yo no me canso de decirle que lo amo. Oh, yo voy al templo y no miro lo que el otro está haciendo, porque yo voy a verlo a Él. Aleluya. Ay, ay, ay. Hay una presencia del Señor tremenda en este lugar. El Espíritu Santo se va a mover sobre ti, pero tienes que abrir tu corazón. El Señor es un caballero. Él toca tu puerta y tú le abres. Aleluya. Eres lindo. Eres hermoso. Oh, tú eres lindo y eres hermoso. Oh, yo te amo, Señor. Yo te amo. Aunque todos me dejasen, no me importa, porque tú estás conmigo. Oh, por eso te adoro. Oh, por eso me he escogido. Porque ha visto mi corazón. Porque tú has visto mi corazón, Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, la gloria sea a Él. Oh, la gloria sea a ti, Señor. Oh, la gloria sea a ti, Señor. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te exalta, Señor. Oh, oh, oh. Oh, recibe. Oh, recibe. Oh, recibe mi adoración. Oh, recibe. Oh, recibe. Oh, recibe. Oh, la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios? Aleluya. Aleluya. Yo la estoy sintiendo de manera especial. Aleluya. Señor, pero yo quiero que tú lo toques a ellos también. Señor, yo quiero que tú lo toques a ellos también. Aleluya. Así que trabaja, Señor. Aquí está tu pueblo. Trabaja, Padre. Trabaja conforme a lo que tú quieras hacer. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada persona. Así que trabajas tú, Padre Celestial. Trabajas tú porque tú eres el Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, la gloria sea para mi Dios. Aleluya. Aleluya, Santo Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Santo Jesús. Ay, al Santo, Santo, Santo. El Señor quiere tu adoración, aleluya. El Señor quiere tu adoración. Oh, santo, santo. Aleluya. El Señor quiere tu adoración. Aleluya, aleluya. ¿Por qué te pones dispuesto a adorar si su presencia está aquí? Aleluya. Santo, santo. Oh, gloria a Dios. Santo. Oh, oh, Señor. Es lo mejor que Él quiere de ti. Es lo mejor que Él quiere de ti. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, el que vive para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias porque tú eres grande, Dios. Gracias, Señor, porque todo te lo debemos. Aleluya, qué lindo es Dios. Santo eres, Señor. Qué hermoso es Dios. Oh, santo eres. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Santo. Oh, qué lindo eres. Qué lindo. La única razón de mi adoración. Oh, qué lindo y hermoso eres. La única razón de mi adoración eres. Oh, qué lindo eres. Por eso te alabo, Dios. Aleluya. Por eso te alabo. Aleluya, tú eres hermoso. Empieza a dar gracias por lo que tú vas a recibir en esta aleluya, noche. Aleluya, dale gracias a Dios. Y empiezas a dar gracias. Aleluya, dale gracias a Dios. Gracias. Dale gracias, oh, a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, mil gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Rey. Gracias, oh, gracias, Señor. Mi Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque cuando la veo a toda ella, aleluya, comprendo y entiendo que tú eres grande, Señor. Y que lo que tú prometes lo cumple. Aleluya, porque tú eres un Dios de pactos. Aleluya. Gracias. Vamos a orar por nuestra hermana Yereni que va con el mensaje ahora. Pasa por aquí, vamos a orar por ti. Aleluya. Mientras además se quedan orando, intercediendo. Aleluya. Oh, amantísimo Rey y Todopoderoso. Oh, tú que estás coronado, Señor. Tú que estás coronado por los siglos de los siglos. Oh, te presento a tu sierva en este momento, Padre. Oh, porque tú la escogiste para esta hora. Oh, Señor, que el Espíritu Santo sea que hable. Oh, que el Espíritu Santo sea que ministre, Padre. Oh, tú le has dado palabras para esta iglesia. Oh, tú le has dado palabras, Señor. Así que manda gracias, ángeles, Señor, que la cubran, Padre Celestial. Ahora, ángeles que la respalden. Ahora, un ejército de ángeles, Padre Celestial. Ahora, un ejército de ángeles que te pedimos, ahora, Señor. Ahora, Padre Celestial, cúbrela con tu manto santo, Señor. Aleluya. Nosotras vamos a seguir adorándote y exaltando tu presencia. Oh, mientras ella predica tu palabra y da tu mensaje. Aleluya, porque a eso nos has llamado, a adorar, adorar y adorarte. Aleluya, porque cuando te adoramos se rompen cadenas, Señor. Aleluya, en el nombre de Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre tuyo, Maestro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si me dan permiso, me subo aquí arriba. Me siento más cómoda. De aquí los veo mejor y más bonito. Qué preñadita que brinca esta, Eso no lo hace mi linda carita. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace oración tras oración. Anoche estábamos en el culto, del culto nos seguimos de vigilia, prácticamente no dormimos nada completamente. Todo fue oración, oración y oración. Hoy seguimos de largo el ayuno congregacional. Después que pasó el ayuno congregacional, seguimos de oración. Solamente nos despegamos de la presencia del Señor para ir a bañarnos, para venir para acá. O sea, que este fuego, oh Sabamán. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, ay, Sabah, oh, saca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gloria a tu nombre, papá. Este fuego que ustedes ven en nosotras lo hace la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso yo le voy a pedir, por favor, mientras yo predique, ustedes están sentados, pero no su alabanza. Su alabanza no puede estar sentada. Su alabanza tiene que estar de pies. Yo predico y usted adora. Yo predico y usted aclama la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted adora, su adoración conquista el corazón del Espíritu Santo. Cuando usted adora, una adoración que sale de su corazón, una excelencia de adoración, entonces el Espíritu Santo desciende y hace lo que usted le pide. Pero si usted mira cómo el hermanito se goza y no adora a usted, entonces usted no será bendecido. Solamente verá la bendición que tendrá el hermano. No, no se conforme con la bendición del hermano. Pídele al Señor una experiencia propia con él y verá que la tendrá. Bendito es el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Rey. Gloria a Dios. Si ustedes me ven que las manos me tiemblan, créanme que yo no tengo la culpa. Gloria al Señor. El mensaje que el Señor puso en mi corazón para cada uno de ustedes en esta noche, oh Santo Dios, Santo es el Señor, se titula: Es tiempo de sacar fuera los trapos de inmundicia. Bendito es el Señor. Adore a Dios, porque va a recibir palabra en esta noche. Va a recibir palabra en esta noche. Aquí van a haber corazones restaurados. Aquí van a haber sueños que se hacen realidad. Porque Satanás, oh santo, aquí hay personas que Satanás los tiene engañado, diciéndole: no, simplemente es un sueño. No pasa más de un sueño. Mentira del diablo. Puede llevarse a cabo, puede hacerse realidad. Solamente confía en el Espíritu Santo y Él obrará en tu vida. Bendito es el Señor. Significado de trapos de inmundicia. Inmundicia significa sucio. Significa hediondo. Significa algo, ya ustedes se pueden imaginar. Pues así son los pecados que nosotros cometemos delante de la presencia del Señor, como trapos de inmundicia. Usted sabe que cuando usted adora, su adoración llega como olor fragante ante el Padre. Pero cuando usted peca, así mismo llega ante la presencia del Señor con un mal olor, con un hedor. Porque el pecado, Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí. Pero Dios no ama el pecado que nosotros cometemos. Por eso es tiempo de sacar fuera los trapos de inmundicia. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 6. Aleluya, gloria al Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, por tus palabras. Añade bendición a ellas, mi Rey. Ahora te pido que me uses. Yo simplemente soy un vaso. Sin embargo, tú depositarás el agua fresca que yo le daré a cada persona en esta noche. Úsame, Maestro, porque yo soy una sierva muy pequeña, la cual me digno cuando tú me usas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. La gloria sea para ti siempre, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios conoce nuestras obras. Aleluya. Dios conoce perfectamente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, la forma en que actuamos. Todo lo conoce el Señor de nosotros. A veces nosotros creemos que si nos escondemos del pastor, si nos escondemos de la pastora, si nos escondemos de los líderes, podemos hacer lo que querramos y el Señor no nos está mirando. No, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la pastora, usted puede engañar a los líderes, pero Dios, donde quiera que usted se mete, Dios lo está mirando. Bendito es el Señor. Volvamos a leer Apocalipsis en el capítulo 3, verso 1. Aleluya. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. O sea, no nos podemos esconder de Dios. Es imposible escondernos de la presencia del Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Y si no fuera así, entonces Salmos capítulo 139, verso del 1 al 4, no diría: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, cuando ya tú la sabes. Aún no está la palabra en mi boca, cuando ya tú la sabes. Entonces, eso me reitera, eso me confirma que nosotros no podemos escondernos de Dios. que todo lo que nosotros hacemos, aún vayamos a las tinieblas, ahí el Señor nos ve, porque las tinieblas delante del Señor vienen a ser luz cuando tratamos de escondernos de Él. Oh, gloria a tu nombre, mi Rey. Es tiempo de que nos demos cuenta, de que nos demos cuenta de que al hombre podemos engañar, pero a Dios no. Es tiempo de que nos demos cuenta que si estamos aquí, somos criaturas de Él. Que aún los pelos de nuestra cabeza, Él sabe y lo tiene contado. Es tiempo de que nos demos cuenta que tenemos que dejar de hacer las cosas que al Señor no les agrada. Es tiempo de dejar de hacer las cosas que al Señor no les agrada. Porque Él nos está mirando y nos puede juzgar. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Es tiempo de cambiar. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Aleluya. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Usted dirá, pero ¿qué es trapo de inmundicia en mi vida? Si usted ve novelas, eso es trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque la novela lo único que sabe es llenarle su cabeza de mentiras, llenarle su cabeza de trampas. Usted ve una novela, yo me la sé de cabeza. La protagonista conoce al protagonista, luego viene una mujer, se mete, se interpone, hace que el protagonista tenga fornicación con ella. ¿Y qué es la fornicación delante de la presencia del Señor? Es trapo de inmundicia. Luego, siempre hay malos y hay buenos, pero la protagonista sí se puede acostar con el protagonista. Ella sí. Eso es lindo. Eso es trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Es tiempo de que nos fijemos en cosas que edifiquen nuestra vida, porque no tenemos tiempo para estar mirando cosas vanas. Es tiempo de que busquemos y miremos la presencia del Señor, porque Él viene pronto y te puede encontrar lo más quitado de bulla, viendo tu novela o haciendo cosas que no edifiquen tu vida. Y no creas tú que porque tú te digas ser llamado cristiano te vas a ir con Cristo si no estás haciendo su voluntad. Gloria a tu nombre, Jesús. Es tiempo de sacar fuera los trapos de inmundicia. Aleluya, aleluya. Muchas veces la forma de vestir es trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. No me vayan a confundir. Yo no traigo una doctrina diferente. No, usted se puede vestir como usted se vista. Solamente que usted tiene que saber que tiene que marcar la diferencia donde quiera que usted va. Que si usted se para al lado de un inconverso o de una inconversa y llaman a un desconocido y le preguntan cuál es el cristiano, inmediatamente el inconverso tiene que saber cuál es. Inmediatamente la persona que no le conoce a usted tiene que saber cuál es. ¿Sabe por qué tiene que saber cuál es? Porque el Espíritu Santo habla por nosotros. Y si usted no está adecuadamente vestido, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a hablar por usted? No, es tiempo de marcar la diferencia, pero no solamente en la iglesia, no solamente delante de los miembros de la iglesia, es donde quiera que tú vayas, porque donde quiera que tú vayas, los ojos del Señor están puestos sobre ti. Es tiempo de que cuando tú pises a un lugar, digan las personas que están al lado, ese tiene que ser cristiano. Es tiempo de que nuestro testimonio hable por nosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre. Lamentablemente hay personas que se dicen ser cristianos. Sin embargo, ni aun ellos mismos diciéndolo le creen que son cristianos. Contrima al Espíritu Santo a hablar por ellos. Es tiempo de que eso cambie. Porque los cristianos somos como carta leída. Los cristianos somos como cristal transparente. Que todo lo que hacemos se ve de los dos lados. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene que ser agradable ante los ojos del Señor. Bendito es el Señor para siempre. Aleluya, gloria y alabanza a tu nombre, Jesús. El testimonio que podemos dar también puede ser trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que darnos cuenta y que tener cuenta en lo que las personas dicen de nosotros. Usted sabe muy bien que Cristo nos ha puesto a nosotros como luz y sal de esta tierra. Y si nosotros tenemos un testimonio impuro, entonces ya no vendremos a ser luz. Vendremos a ser tinieblas igual que ellos. Y ya Cristo está cansado de las tinieblas. Ya Cristo está cansado de las tinieblas. Cristo quiere luz, luz que resplandezca, luz que alumbre en medio de tanta oscuridad. Porque usted sabe que usted es a quien Cristo puso para alumbrar a todos los inconversos que allá afuera. Tenga cuenta de su testimonio. Porque con uno solo que tenga mal testimonio, los de allá afuera no dirán, mira, fulano tiene mal testimonio. No, van a decir, la iglesia evangélica tiene mal testimonio. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo y nuestra cabeza es Jesucristo. Y si nosotros somos un solo cuerpo, ¿cómo pueden entonces hablar de este brazo mío y que no me afecte el cuerpo entero? ¿Cómo pueden hablarme de una pierna mía y que no me afecte el cuerpo entero? No, si somos un miembro, de un brazo que hablen, le duele al cuerpo entero. De una pierna que hablen, le duele al cuerpo entero. Es tiempo de tratar de arreglar nuestro testimonio. Y sí, en la Biblia dice que cuando hablaren de nosotros, mintiendo, que nos alegremos. Una persona, Satanás puede usar una persona para hablar mal de usted. Satanás puede usar dos personas para hablar mal de usted. Pero que toda la comunidad de usted piense lo mismo de usted. No, ya eso no es Satanás, eso es usted. Ya eso no es Satanás. Ya eso no es Satanás que le está sacando calumnias. Es usted que no está haciendo luz en su comunidad. Así que es tiempo. Es tiempo de arreglar nuestro testimonio. ¿Qué dicen de ti en tu trabajo? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen tus familiares en tu casa? ¿Saben qué? Por nuestro testimonio nosotros podemos traer a nuestra familia a la casa del Señor. Porque pueden decir, mira, ella antes peleaba mucho, pues ya no pelea. Mira, ella antes era chismosa y ya no chismea. Mira, ella antes iba a las fiestas y tomaba, ya no lo hace. Y por eso, entonces van a comprender que en la iglesia evangélica está el verdadero Dios, el que cambia corazones, el que transforma a los seres humanos, y van a venir por nuestro testimonio. Pero si usted en su casa, lo que está dando de testimonio es, tú eres qué evangélica, ¿o qué evangélico? Si así es que son los evangélicos, yo prefiero quedarme en el mundo. Si así es que son los evangélicos, yo prefiero irme para la fiesta y gozarme. No, no. Si usted no sabe predicar, predique con su testimonio. Si usted no sabe leer la Biblia, con su comportamiento, la gente leerá la Biblia sobre usted. ¿Por qué? Porque usted se cree que Satanás no está como león rugiente, buscando a quien devorar, usando a todos los de allá afuera, para decirnos a nosotros, Míralo, míralo cómo va, mira lo que está haciendo, mira cómo se porta. Todos los ojos están sobre nosotros. Y nosotros, como todos los ojos están sobre nosotros, tenemos que tener un buen comportamiento para que los ojos que nos acusen no encuentren nada malo en nosotros. Bendito es el Señor para siempre. Aleluya. La forma de hablar, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de moverse, la forma de caminar, la forma en que usted actúa, todas esas formas pueden ser trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si usted, como cristiano que usted es, lo que le gusta es estar hablando palabras deshonestas, palabras que al Señor no le agradan, le pasa el hermano por el lado y si usted está de mal humor lo manda al carajo. O quizás estén diciendo, mira, porque fulanito, y usted va de una vez y se mete en la conversación. ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? Usted está puesto aquí para que si uno de sus hermanos cae, usted ore y lo levante. No para que usted lo acabe de matar con su lengua. No es para eso que el Señor nos ha puesto. Somos hermanos. Y usted, como ama a un hermano carnal y no quiere que nadie le haga daño a su hermano carnal, pues no quiera usted que nadie le haga daño a un hermano de sangre, que es la sangre de Cristo Jesús. Bendito y alabado es el Señor. Gloria a tu nombre para siempre, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Aleluya, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo es que Cristo vendrá? Cristo vendrá como ladrón. ¿Y usted sabe cuándo un ladrón se va a meter en su casa? Porque si usted lo supiera, de una vez pusiera el candado, sellara toda la casa para que no se meta el ladrón. Pues así mismo viene Cristo. Cuidado en lo que le encuentre, porque lo puede encontrar haciendo cosas que no sean de su agrado. Usted puede tener toda una vida en santidad, y si usted de una hora a otra se deja usar por el maligno y comienza a hacer cosas malas, y Cristo viene en ese momento, pues usted se va a quedar. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no puede entrar nada impuro. Al reino de los cielos, todo lo que entra es puro, lavado por la sangre de Cristo. Cristo viene pronto. Es tiempo, iglesia, que nos demos cuenta de eso. Hay muchas personas que están descuidados y dicen no, porque desde que Cristo vino, están diciendo que Cristo viene pronto. No. De eso hace 2000 años. Pero eso quiere decir que la venida está cada vez más cerca. La venida está sobre nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta. Dicen las escrituras que para las finales habrán guerra y rumores de guerra. ¿Y ustedes no han escuchado rumores de guerra? Porque que yo sepa, de eso es que más se habla en la televisión. Dice que habrá hambre. Sin embargo, hay una situación económica mundial por el piso. Dice que habrá pestes. ¿Quieren más enfermedades de las que hay? No queremos más, ¿verdad que no? Una gripecita y ya no estamos quejando. Hay todo, ya está todo lo que el Señor dijo que se aproximaría. cuando Él estuviera a la puerta. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué más esperamos? ¿Que Cristo venga y diga yo vengo y vuelva y se vaya? No, no. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de sacar fuera los trapos de inmundicia, que son los pecados que Satanás nos usa a nosotros para cometer. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Usted tiene autoridad en su boca para cancelar todo lo que le está diciendo sobre usted. Y Él quiere usarlo. No, porque muchos hermanitos caen y dicen, no, porque eso fue Satanás. Sí, Satanás fue el que lo tentó, pero usted fue el que cayó. Usted fue el que cayó. Satanás puede tentarlo, pero Satanás no puede arrodillarlo, postrarlo, tirarlo en el piso, porque Él no tiene esa autoridad sobre nosotros. Satanás puede tentarlo. Satanás puede decirle a usted, mira, habrá una fiesta buenísima, habrá muchas mujeres buenas, los hombres, o habrá muchos hombres buenos, a las mujeres también. Puede decirle eso. Puede presentarle las oportunidades para que usted vaya. Ahora, Satanás no puede agarrarlo a usted por un brazo y decirle, venga, que usted va para la fiesta, venga, que usted va a hacer lo que yo le diga. No. Si usted cae, es porque usted está falta de oración, falta de ayuno, falta de búsqueda de la presencia del Señor, y por eso el diablo hace lo que se le dé la gana con usted. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad para mandar a parar al diablo en el momento que se nos pare enfrente. Nosotros tenemos autoridad para quitar todos los demonios que se quieran parar. ¿Saben por qué? Porque con los demonios está Satanás. Sin embargo, con nosotros está Cristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito y alabado es el Señor. Aleluya, aleluya, iglesia. Tú sabes, tú has escuchado que Cristo te ama. Pero si te lo hubiera mostrado como me lo mostró a mí, tú estuvieras llorando todavía. Fue algo increíble. Yo estaba orando y el Señor me decía, yo amo esa iglesia. Yo amo esa iglesia. Es tiempo, me decía el Señor, es tiempo de restaurar lo mío porque yo vengo pronto. Es tiempo de restaurar lo mío, de levantar lo mío, lo que me pertenece. Y si Cristo me mandó a mí aquí, créeme que es porque Cristo me dio el mensaje, aleluya. No crean que para mí ha sido fácil el pararme aquí, yo no estoy acostumbrada a esto. Pero cuando el Señor manda, Él respalda. Mi compromiso es con Él, no con hombres, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre. Cambia tu vestidura. Gloria a Dios. Cambia tu vestidura. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es tiempo, iglesia, es tiempo de bañarnos y de ponernos una bata blanca, una vestidura diferente. Es tiempo de ponernos una nueva vestidura. ¿Y cuál es esa nueva vestidura? La que Cristo tiene y está dispuesto a ponerte en el momento que tú lo decidas. ¿Sabes por qué Él no te la pone obligatoriamente? Porque Él es un caballero. Él no te obliga, Él no te forza. Él hace lo que tú dices. Lo que tú quieres que Él haga contigo es lo que Él hace. Él es muy caballero y muy respetuoso. Pero si tú le dices, Señor, Aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo. Moldéame como a barro. Yo quiero que tú seas mi alfarero. Yo quiero que tú me pongas una vestidura nueva. Inmediatamente, si tú se lo dices de corazón y te pones realmente en sus manos, Él cambiará tu vestidura negra por una vestidura blanca, sin mancha, sin sucio. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Pero en tus manos está el que después que tengas tu vestidura, la manchen o no la manchen. Tú sabes que mientras estemos en este mundo, Satanás andará haciendo y deshaciendo, viendo a ver a quién usa para mancharte tu vestidura. Pero en nuestras manos está el que la manchen o no la manchen. Ten cuenta, iglesia, no permitas que nadie manche tu vestidura. No permitas que por una mala compañía tuya tu vestidura se manche y quede totalmente sucia después de lo blanca y linda que el Señor te la puso. No permitas que por... No permitas que por una de tus acciones tu vestidura se manche, y por esa mancha que haya pegada en tu vestidura te quedes aquí, porque tú no te imaginas, por más que quieras, no puedes imaginarte el sufrimiento que le espera a los que se quedan, a los que se quedan y no están listos para irse con Cristo. No dejes manchar tu vestidura, porque con el vestido manchado no irás a la boda. Si tú, aquí hay muchas mujeres que son casadas, el día de nuestra boda es un día espectacular. Es un día, el día más nervioso, que nos pasamos nerviosas, de una vez nos queremos cambiar, nos queremos poner el vestido más lindo, el más blanco, nos queremos poner nuestro mejor accesorio, nos queremos arreglar nuestro pelo muy lindo. Pero ¿qué pasaría si justamente antes de irte a la boda, papá, y se te derrama un refresco, un café, un sucio, un lodo en tu vestido? ¿Irías a la boda con el vestido? No, porque todos te mirarían y se burlarían de ti. Dirían, mira, esta novia, di que linda, y mira su vestido como está todo arrugado, todo manchado. Es tiempo de que cuides tu vestido. Porque si tu vestido está manchado, no irías a la boda. Y nosotros tendremos una boda. Una boda, los cuales tenemos que tener vestidos totalmente blancos para poder asistir a ella. Una boda donde el novio está ansioso esperándonos. Pero él espera una novia limpia. Él espera una novia pura. Él espera una novia hermosa. Él espera que esa novia se verá extravagante cuando vaya entrando hacia él. ¿Saben por qué? Porque ese novio es Cristo. Ese novio es Cristo. Y Él quiere lo mejor de nosotros. Él quiere un corazón limpio. Él quiere un corazón puro. No permitas que te manchen tu vestido. Es necesario que tu vestido esté blanco como la nieve y que tu fragancia sea agradable ante su presencia. Y si tú tienes, si estás en pecado, porque yo no digo que no peques, eso es imposible, todos pecamos, pero no es lo mismo pecar que practicar el pecado. La Biblia dice que no pequemos, pero si pecáremos, abogados tenemos con el Padre. Eso es para los que pecan. Para los que practican el pecado, la Biblia dice, los que practican el pecado son del diablo, dice la Biblia. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y el pecado en tu vida y en la mía son mal olor ante la presencia del Señor. Por eso es que te digo, iglesia, que es tiempo de sacar los trapos de inmundicia de tu vida. Es tiempo de sacar los trapos sucios que hayan en tu vida y de ponerte una vestidura blanca, una vestidura hermosa, una vestidura que inmediatamente el novio te vea, se enamore más de ti y te acepte como su esposa. Ahí adelante el novio es el que va a decir, ¿acepto o no acepto? Procura que cuando tú pases adelante el novio diga, sí, yo acepto casarme contigo. Porque así es Jesús. Nosotros somos su novia. Él es nuestro novio. Y habrá una boda. Y si tú no estás listo, no te vistas que no vas. Y ponte de pie, iglesia. Bendito y alabado es el Señor. Aleluya, gloria y alabanza a tu nombre, Jesús. Gloria y alabanza a tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Iglesia, si tú consideras que por una forma u otra tu vestidura se ha manchado y tú quieres tener una vestidura totalmente extravagante para casarte con el Señor, yo te voy a pedir que pases aquí adelante, que te hinques y le pidas